Este es el tema que todo hijo debe regalarle a su madre. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla. Y por mi vieja. La tropa vallenata. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos. Difícil de caminarlos. Yo me digo así. La tropa vallenata.